A continuación, escucharemos al mismo Da Vinci explicando cómo un animal imaginario puede parecer real. Como ustedes saben, que no puede haber un animal sin que este tenga costillas que parezcan de alguna manera a las de los demás animales. Por tanto, si ustedes quieren que uno de sus animales imaginarios parezca natural, supongamos un dragón, tome para su cabeza aquella de un mastín o de un setter, para sus ojos los de un gato, para sus orejas la de un puerco espín, para su nariz aquella de un gran danés, con cejas de un león, la cresta de un gallo y el cuello de un cisne.